He vandalizado un periodo de más de un siglo con las acuarelas. A Juliano Emperador le he puesto un condón flácido en la mano y a Julia Donna, madre de Helio Gábalo, le he puesto más forma sexy y un huevo frito. Atención, el condón está recién pintado. Es falso, hecho de acuarela, blanco de zinc. Solo he dibujado eso y leído un poco de cosas en inglés en el ebook. No he salido ni un minuto. Creo que me he comido una araña. Estaba tomando las pastillas y me tragué una cosa que solo puede ser una araña. Estaba en la penumbra. Ólala, no sé, como que me está trepando para arriba, por la garganta, y me ha picado. Y luego, pensando en las caricaturas de Mahoma, como dibujos son nulas. Para la práctica sacrílega hace falta una iluminación cabalística, o clososquiana o sadiana, pero no sádica. En todo caso, solo surte efectos benéficos si viene dada por el verdadero arte. Esos dibujantes han despertado los demonios, y los demonios los han matado, y también a inocentes. Inocentes frente a la muerte, menos los ogros somos todos. Conocí a Pere Gimferrer en Barcelona, es decir, se puso al teléfono. Obviamente yo lo consideraba de confianza porque Panero decía de él que era un gran poeta. Yo he tenido libros suyos. No se lo dije, no hacía falta. Fue muy delicado, pero pronto comenzó a eludirme y entonces yo le di un ultimátum. Le dije que o se leía mi novela antes que yo me hartara o le mandaba una carta certificada para pedir que me devolviera el manuscrito. Era el año 2002 o antes y Pierre Klosowski acababa de morir. Le dije que también buscaba un trabajo que fuese estimulante, agradable y fácil y que pagasen bien. A ser posible como director de algún tema literario. El problema de la carnalidad de Quevedo no me lo plantea su virtuosa poesía amorosa o sacra ni sus traducciones, sino la gran masa de poemas sarcásticos en que se vertía su genio. ¿Acaso alguien de una carnalidad a la que se le ve tanto el forro plebeyo puede decirse que venga dotado de un genio? Pongamos que sí. Plutarco ha disertado sobre el demonio o genio de Sócrates, otro personaje de carnalidad vulgar y de desencanto. Torres Villarroel, aventurero y astrólogo dotado del olfato de un alquimista con leche en el fuego, ha elegido en un libro moral a Quevedo para practicar la misma necromancia de Ulises o de Eneas. Un factor importante en mis relatos es cierto espiritismo, ya que la mayoría de mis modelos tienen ancestros ilustres. De la manera que sea, ya se explicarán las cosas en su debido momento. El protocolo de un retrato de corte, aunque sea de la corte neopobre, de una aristocracia del espíritu venida a menos, impone retenerse, y no siempre lo hago. Hay algo excesivo y volcánico en mis retratos, por el uso del color a la italiana, de una manera nada española. Y todos sabemos que para el placer de nuestros ojos, Italia, si pensamos no sea que en Lucrecia Borgia, sin tocar el tema de Simonetta Vespucci, era de un puterío que ni en Madrid ni en París se pueden aguantar. Como una de mis especialidades artísticas es la traducción, le vengo dando vueltas a qué puedo decir al español que toque el tema del amor cortés o de la carnalidad y que nos aporte algo de interés. Bueno, veo poesías subrayadas por Ev que me interesan, así que traduciré versos sueltos. Es limpia limpidez y agua no es. Es una fluidez de vista y distancia y no es el aire. Es una luz sin fuente de energía y todavía no es corporal, pero respira. Adelante, chicas. Adelante, chicos. No ha vivido en este hotel quien no ha bebido. Y tengamos todos por un imbécil al que no la palma de una cogorza. Es autocompasivo, dejémoslo estar. El que en su estudio se ausenta esta noche de este bar. Traduzco libremente. Al-Jamrilla Omar ibn Ulfarid. ¿Y qué decir del vino eucarístico? ¿No puede ser cabezón? ¿Por qué no? ¿Como si fuese vodka? El vodka también puede ser la sangre del Mesías, la mandarina de la desgracia arrancada al árbol que comparten los adúlteros cuando no ha habido sino lágrimas, esa sangre de muchos grados de alcohol que quema nuestra garganta se derramó para que olvidásemos el cúmulo de los errores de nuestra vida que se parece a las hojas del otoño, que transcurre en trabajos que no son sino una prostitución y una sucia compresa de la mentira piadosa, nuestra historia del amor, que es una mierda, y para que llorásemos no, como nos lo pide la carne, que ya no se deja engañar por el amor. Es la lógica del anarquismo católico de un Celín o de un antagonista de mis propios principios como Juan Asensio, un simple crítico literario de moda, tendencia neorreaccionaria y católica, que pensaba que me sobornaría fácilmente y al que me negué a dar la mano en un cóctel y le canté cuatro verdades a pesar de saber sus méritos, haciendo mío el gesto de tantos franceses indignados frente a un presidente que no sabe responder otra cosa que «Casse-toi, pauvre con», «Lárgate, gilipollas». Y en fin, los méritos de Juan Asensio espero todavía que me los expliquen, aparte del morbo de ser un ligón reprimido y más mesiánico que yo. Así hay que tomárselo, aunque todo sea postizo y oportunismo. Cualquiera de los autores que él recomienda a mí se me caería de las manos solo viéndolo en el escaparate. Su libro sobre Judas, él pretendía que yo lo ilustrase, porque el señor estaba siempre demasiado ocupado para dejarse retratar, y me envió solamente un extracto de una página. Fui tan tonto como para ponerme a trabajar. Deben andar por ahí dos o tres bocetos. Sin acabar en sarcasmo, la vida humana no está consumada, y eso es el cristianismo, una vergonzante ejecución de la pretensión del hijo de un carpintero. Y en medio de esta muerte lenta tenemos sed y más sed. El vodka, por muy divino, nunca podrá ser suficiente mientras no nos haya matado. Se diría que es mi propia sangre lo que estoy bebiendo, y si les soy sincero, es una poción soluble de achicoria con azúcar y leche en polvo, que disuelvo en agua hirviendo y que no paro de tomar. A veces es lo único que tomo en todo el día. Debe ser otra cosa. Haberme puesto a hablar de vodka y de patetismo. No sé decir de otra manera lo que pasó con Lidia. Nada, como siempre, aparte de que ella lloró. Era hierba de bisonte polaca. Sobre Lidia debo decir que no tengo sino dibujos y la mayor parte de memoria, pero que pasé largas conversaciones absorto en sus pies desnudos sobre el adoquinado del callejón y que cuando estaba sentada en mi taller discutiendo conmigo, me insistía en que mirase sus botines de tacón de aguja en cuero negro de diferente modelo cada vez, viniendo a ser esa contemplación el momento supremo de fusión. Esto yo no lo entendería de la misma manera si no hubiese confirmado mi gusto por la escritura implícita en el masoquismo y trabajado con ello conocimiento con Dalia, como entonces se llamaba Chloé Safi, que me impulsó a comprar una película con Gérard Depardieu y Bill Loger, que estoy dando vueltas a si no es un seudónimo sacado de Le Baphomet, dirigidos por Barbet Schroeder y con fotografía de Néstor Almendros y vestuario de Karl Lagerfeld. Esencial, en un film donde el sadomasoquismo fetichista, el vestuario. En fin, debo decir que conocer a Lidia Condalia como punto de referencia me llevó a releer de otra manera la literatura medieval. Marie de France, Le Roman de la Rose, Tristan et Iseult de Berulle, con San Juan de la Cruz de por medio. Pa, pa, pa, pa, pa, yeah, yeah.